Atención Huancayo, atención Huancayo, desde Puno, Perú Andino, presente el espectáculo de danzas más grande de América, 20 danzas de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, la Diablada, Rey Moreno, Cuchaguada, Tuntuna, Huacahuaca, la Llamerada, 80 artistas del ballet del altiplano en el Coliseo Huanca. Primero y 2 de noviembre a las 3 de la tarde. No deje de asistir a esta maravillosa fiesta del folclor de Puno en el Coliseo Huanca. Y en Jauja, domingo 1 de noviembre a las 10 de la mañana, en la Plaza de Toros Talavera de la Reina. ¡No falten! Sonorama FM, definitivamente. Este fin de semana será inigualable. Este fin de semana será sensacional. Este fin de semana disfrutarás de El Gran Domingo desde Sonorama FM. Cuando verdaderamente conoces de buena música, cuando vives intensamente tus mejores momentos, contigo, Sonorama FM 96.7. Señores agricultores, empezaron las campañas agrícolas y ustedes necesitan un préstamo selectivo para la compra de semillas, abonos. El Banco Central de Reserva brinda créditos a tasas preferenciales. Mayores informes en la esquina de Real y Lima.